Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Arrastion, arrastion danoi beste aste bat, eta ongi etorriak Herri Kolore irratsaiora. Eta bueno, ba hemen gauz beste aste bat, eta ba, hemen gabiz, aupa Iker. Arratsaldeon, Naiara. Kaixo guztioi. Eta arratsaldeon, lehen ezela entzuten. Iket boikoteatu egin dugu. Mikrorik gabe utzi dugu. Como es un poco pesado, bagau. Eta bueno, ba, astero bezala, zer izango dugu, Iker? Bueno, ba, hori da, astero bezala, esan bezala, berriak ditugu, beti bezala. Laburrean beste batzuk, web horrian irakur dezazuten gehiago nahi baduzu, Gero ere... Gero, ba, diasporan dagoen gure Gorkare kolaborazio bai idatzi eta baita tuita. Eta azkenik, ba, astero bezala, Gaia, eta aste hontan Arrosa irrati sarea aztertuko dugu. Eta gogoratu, pasaden astean bezala, ba, gaur bebai, ba, interneten gaudela, hemen Barakaldotik mundura. Toma! Eta, bueno, ba, badakizu, zopimpa, punto, barkatu, zopimpairratia.listentomyradio.com. Bueno, eta bagoaz albistekin, lehenengoarekin goaz. Arrosa irrati sarearen hirugarren jardunaldiak Gernikako astran ospatuko dira. Bueno, ba, urrengo larun batean, martxoaren 29an, Gernikako astra gaztetzean ospatuko dira urtengo arrosa irrati sareko hirugarren topaketak. Goizean zehar, ba, zenbait formankuntza tailer, ba, eskainiko dira, bai erredakzio, sare sozialak, estudio maila, audio edizioa, eta bar, ba, zera, aztertuko dituena, bai eta euskara eta sexismoa. Baskalostean, ba, mai inguru bat ospatuko da, ba, Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean, gaia ba, aztertuko duena, eta gauean, nongoa jaz taldearen kontzertua izango du. Eta badakizuei, ba, irrati gintzan sakondu eta irrati bat goitik bera nola sortu eta mantentzen den, ba, ezagutzeko aukera paregabea duzue. Gero gainera gero gaizka aukiko dugu hemen gure artean eta berak lusatuko digu ja eta gehituko digu alarun batean egongo diren gauza guztien sedeak. Bueno, y cambiamos totalmente de tema y la segunda noticia se abre con este titular. Europa abre investigación sobre la calidad del agua en Oyola. La dirección de la Comisión de Calidad de Vida, Agua y Aire de la Comisión Europea ya ha respondido mediante escrito a la plataforma por la desconexión del embalse en relación a la comparecencia parlamentaria que varios de sus miembros realizaron en Bruselas la semana pasada. Astrid Schumacher, jefe de unidad de la comisión, indica en dicha comunicación que la comisión requirió a las autoridades españolas información sobre las concentraciones de las sustancias implicadas. Según indica, la información recibida de parte de las autoridades españolas ha permitido tan solo una evaluación parcial de la situación de las contaminaciones de las aguas del pantano. Por lo que considera necesario solicitar a las autoridades españolas información más detallada. Así, asimismo, explica que la Comisión ha decidido iniciar una investigación sobre este asunto dentro del marco de Europa Pilot. Sabéis además que estuvieron varios miembros de esta de la plataforma por la desconexión justo con Foncho, compañero de Rico Lore, y ya os dimos cuenta un poco de cómo había transcurrido las noticias, sus sesiones allí en el Parlamento Europeo. Entonces pues parece que ahora ha sido un poco la respuesta es que desde el Parlamento Europeo, ya que en Baracaldo no parece que lo vean necesario, pues ellos sí que ven necesario abrir una investigación sobre nuestra agua contaminada. Sí, ya comentamos la semana pasada además que parecía que había que irse a Europa para que nos hicieran caso en estas cosas. Sí. Y vamos con la última noticia. Denuncian en la calle las mil caras del racismo institucional y social. El pasado 21 de marzo, como cada año, SOS Racismo, Bizkaiko SOS Arrasakeria y una docena de colectivos sociales y sindicales salieron a la calle en el Día contra el Racismo y la Xenofobia bajo el lema Eskubideak denontzat, no a las identificaciones racistas. De esta manera se hace referencia al recorte de derechos que ha sufrido la población extranjera en los últimos tiempos, el endurecimiento de los criterios del reglamento de extranjería en el marco de la crisis en el que nos encontramos y las constantes identificaciones sesgadas por rasgos fenotípicos a personas gitanas y extranjeras. Los colectivos antirracistas hicieron hincapié en las identificaciones de la policía, que han provocado que muchas personas a lo largo del año hayan sido enviadas a centros de internamiento y expulsadas, a pesar de llevar años en Vizcaya y haber demostrado su arraigo. En la rueda de prensa que dieron, además, en la convocatoria de la manifestación, hacían un balance de la situación, teniendo en cuenta pues casos como los de Ceuta, Melilla, Lampedusa, Estrecho de Gibraltar y otros acontecimientos bastante tristes en el ámbito del racismo. La repenalización de la venta callejera, las mujeres migradas, silenciadas e invisibilizadas que en su lucha imparable están conquistando espacios de reivindicación de sus derechos y de los derechos de todas las personas, que bueno, también todos estos colectivos tuvieron su cabida en este evento. Bueno, eta arain bagoaz salbeizte laburrekin, beti besala, herrikolore.org, informazio gehiago topatu dezakezue, albiste labur hauetan, hauen inguruan markatu. Así, Ibai Cabrero de ELA dice: la lucha sacará adelante este proyecto. Un banco o un fondo de inversión jamás se comprometerán con las personas. Vodafone, Amena, Ono, Movistar, en el mundo de los gigantes de las telecomunicaciones, parece milagroso que una empresa como Euskaltel sea capaz de aumentar sin cesar su cuota de mercado y, por supuesto, con ello sus beneficios. El caso de la empresa anaranjada es peculiar y merece ser, bueno, al menos analizado con un poco de detenimiento, porque a pesar de los beneficios millonarios que obtiene anualmente, la dirección solo ve viable el proyecto si se prescinde de 175 personas de una plantilla de más o menos unas 500. Bueno, vamos con la segunda noticia breve. Berritaco, esta semana Egipto tras la barricada. Y bueno, pues para este Berritaco os traemos unos fragmentos de la presentación del libro Egipto tras la barricada, revolución y contrarrevolución más allá de la Plaza Tahrir. Una obra del periodista y documentalista Marc Almodóvar, que bueno, pues ha publicado la editorial Virus y que se presenta como un punto de vista rompedor respecto a la dicotomía entre hermanos musulmanes y militares, pues que hasta hoy se ha presentado pues como la única lección o el callejón sin salida para este pueblo egipcio. Y vamos con la siguiente. Solicitan que la Barik sea mucho más que una tarjeta a monedero. EH Bildu Ezkerraldea ha hecho pública, por medio de una rueda de prensa, la propuesta que se presentará esta misma semana en los plenos municipales por una tarjeta de transporte única, real, justa y social. La coalición soberanista afirma que una verdadera tarjeta única para el transporte debe ir mucho más allá de lo que oferta hoy en día la tarjeta Barik. Y la última de hoy. Askapena presenta sus brigadas 2014 en Barakaldo. Este jueves se presentará en Barakaldo la campaña de brigadas 2014 de Askapena. La organización internacionalista, como todos los años, organizará brigadas a pueblos que protagonizan procesos de liberación nacional y social, como los que se viven en Palestina o Sáhara, o que están envueltos en procesos de transformación social como Uruguay, Argentina, Venezuela o Bolivia. Oye, qué bueno está. Bueno, laburrekin amaitu dugu, orain Tamarak, gure gaurko DJ-a, jarriko kantatxo bat jarriko digu. Talaberi ratia, Torionak, con agure erabakia, 20 y 25 años de amistad.

Y este es un trocito de la colaboración que podéis leer luego entera en la página web. Hacía tiempo que no iba al cine. El viernes pasado volví de la manera menos original, yendo a ver la película más taquillera del momento, Ocho apellidos vascos. Previamente había leído algunas críticas que no invitaban a verla, pero tenía ganas de comprobarlo personalmente y sobre todo de pasar un buen rato. Jordi Battle en La Vanguardia plantea que su punto de partida se diría inspirado en la exitosa Bienvenidos al Norte, de Danny Boone, que va sobre un francés del sur que viaja al norte y se encuentra con un montón de situaciones que muestran el contraste norte-sur. Esta película tuvo su contrarréplica con Bienvenidos al Sur. Bueno, aquí se queda. Luego ya, yo creo que ahora no vais a tener más remedio que meteros a la web para ver cómo termina esta gran colaboración de nuestro cinéfilo preferido. ¿La habéis visto por aquí? Mocha esperiantzeko zentzurik ez dute agarrak mundua. Bueno, y me vais a perdonar, pero antes de continuar voy a mandar un saludo a mis queridos gurasos Mariano y Loli y también para Inara. Eta bueno, oraintxe bai, bagoaz aurrera, Gorkaren tuitarekin astero bezala, bueno, ya sabéis que es un microespacio del programa radiofónico Herri Kolore, pues de la mano de Gorka, pues nuestro afincado en la diáspora sevillana. Pan, techo, trabajo y sobre todo el de la dignidad, creo que tiene que ser un revulsivo, un motor muy de energía, muy potente entre todos los que estáis allí, ¿no? Hace un año vivíamos un ambiente muy parecido al que tenemos hoy aquí. Mucha familia completa, muchos niños, muchos abuelos, en fin, y un ambiente como muy cordial, de mucha camaradería, mucho aplauso, decía antes, a las marchas que se van incorporando poco a poco, la gente que va llegando. Y ahora ya las consignas pícaras en unos casos, vivientes otras, pasabas un ratito una guillotina con la cabeza de un cerdo debajo, en fin. Bueno, hay de todo. Un clásico. Muy bien, verás, está todo parado desde Atocha, estamos delante del Prado, aquí empieza, fíjate que empezamos aquí, estamos en el Museo del Prado, todavía no ha empezado a andar la marcha, pero muchísima gente y la gente está pues con sus consignas de reivindicación. Y bueno, es súper emocionante estar aquí en medio. Pero mira, ahora mismo el Paseo de la Castellana está completamente inundado. Nosotros nos hemos metido en el Paseo de Neptuno, ¿bien? Wow. Y ahí detrás de lo que es la cabecera está lleno de personas. Pero es que por delante estoy viendo también y está petado. Es que no podría avanzar con mucho. No. Y un ambiente súper festivo porque vemos un montón de banderas, un montón de hermandad entre los pueblos del Estado español. Y las luchas diferentes de los sectores y las áreas, ¿no? Laborales y sociales. Bueno, yo creo que los oyentes que nos escuchen, la verdad, yo creo que es muy importante que el pueblo solamente tiene un arma, la unidad de toda la izquierda, la unidad de toda la gente de bien. No hay otro camino. Son dos cosas que tenemos que poner en valor, la unidad del pueblo y la palabra para convencer al pueblo de lo que decimos es justo. Si eso lo entendemos todos y salimos todos a la calle y golpeamos todo, estaremos diseñando un camino totalmente distinto, una sociedad totalmente distinta, donde la felicidad sea nuestras casas y donde no haya sufrimiento. Animo a todo el mundo a movilizarse en esta gran tarea que tenemos todos, las personas de bien de esta sociedad. Bueno, y os dejamos con esta canción de Todos tus muertos, Alerta Guerrillas. Aún Bueno, eta abesti honen ondoren bagoaz asteko gaiarekin. Gaur Ikerrek lehen esan duen bezala, Arrosa Irrati Sareari buruz ariko gara. Eta bueno, ez dakizunentzat, Arrosa Irrati Sarea, Euskal Herri osoko irrati mordoska biltzen dituen proiektu bat da, edo elkarlanean sortutako proiektu bat. Eta bertan, bueno, irrati txiki xamarrak biltzen dira, herri eta eskualde mailakoak gehienak. Herria Mugi ekimenak Jose Zumalabe Fundazioaren laguntzarekin 2001eko udaberrian Euskal Herriko herri mugimenduen 3. topaketak antolatu zituen Barrian, Araban. Ekimen horretarako komunikazio lan taldeak proposatuta Euskal Herriko irrati mordoska bat deitu ziren planteamendu garbi batekin. Irrationen arteko elkarlana areagotu eta gure baliabideei probetxu hobea ateratzeko ezerekin ote zitekeen hausnartzea. Bertan, eta ondoren bileretan finkatu ziren, gaur egun arte, Arrosa oinarriak direnak. Esan duen bezala, oinarriak direnak, hauek dira, ez da? Euskal Herri osoan lanean dabiltzan irratien topalekua izan nahi du Arrosa irrati sarea. Bestalde, irrati ezberdinak biltzen ditu, eta... hainbat behar eta nahietan bat egiten dute. Bestalde bebai, baliabide teknologikoek lehen zailagoa zena errezten dute sare honetan. Eta euskarazko komunikabideek elkartu eta indartu beharra dute batez ere enpresan diei aurre egiteko. Bestalde batetik, irrati bakoitzaren izaera errespetatzen dute, badakizue Ikerrek esan duen moduan irrati txiki samarrak direla, eta bueno, Arrosak Euskal Herria du erreferentziaremoa eta euskara hizkuntza. Ta bueno, azken bolada hontan egiten ari direna eta egin nahi dutena, zera da, zerbitzaria astindu irratiak sortzen dituzten irratzaio elkarrizketa soinu dei eta gainontzekoak elkartrukatzea eta elkarrekin sortutako honi eutxi eta orain arte izan duten giro eta umore onarekin jarraitu. Eta zera, Arrosa erabaki dugu gai moduan aste honetan, eta arrazoi bat dauka. Izan ere, martxoaren 29an, Gernikan, Astra gaztetxean, Arrosa sareak bere jardunaldiak ospatuko ditu, Euskal Herrian, bada zer entzun, lelopean. Eta bueno, horri buruz hitz egiteko, eta bai jardunaldi hauen inguruan hitz egiteko, eta bueno, Arrosa elkarteari buruz hitz egiteko, izango dugu elkarrizketa gaizkarekin, Arrosa elkartekoa. Beno, eta jarraitzen dugu hemen herrikoloren eta bagoaz Arrosa irrati sareko kide bati, elkarrizketa egitera. Okeres banago, Gaizka, hemen zagoz? Gaizka... Bai, aldi edea. Bai, kaixo Gaizka, arratsalde hon, eta ongi etorri. Bai. Bueno, guk komentatu dugun moduan, zera, jardunaliak antolatu dituzu ez da, Gernikako Astran, Euskal Herrian badazer entzule lopean, eta bueno, kokatzeko pizkat, Arrosa irrati sarea ezagutzen ez dutenei, Bueno, badakiguzuek sortu zinezela orain dela 10 urte. Kontaiguzue pizkat zergaitik eta nondik sortu zen proiektua eta zelbururekin, mesedez? Bai, nien aiz hartxako arrozaren historian horrela jakitune handiegia, baina bueno, hasiera batean arroza sortu zen, okerrezpanago Josemi Zumalabek 2001 antolatutako ba topaketa batzuetatik sortu zen ideia bat, sare bat sortzeko Euskal Herriko komunikazio ezberdinen artean eta horrei forma eman zitzaion eta izena eman zitzaion, bai 2001 udaberrian edo vuelta horretan okerrezpanago arrozan Euskal Herria zuzenean jaialdiaren baitan eta bueno, ordutik asko bilakara izan du sareak berak, hasiera batean ekoizpen zentro bat zen, non egunero konpartzin bat ere egiten zen, ostarteko balkoia egiten zena, eta bueno, horrek iraun zuena, eta handik aurrera, bueno, aldaketa bat eman zen arrozan bertan, eta esan daiteke azkenengo urte luze hauetan arrozan mugatu dela, ba, bueno, apur bat, irratiok elkarlanean egin ditzakegun gauzeetan indarra eginen eta bate indarra egiten eta batez ere euskarazko irratsaioen elkartrukea izan da, ez? Gure orain arteko lankidetza horrela oinarrizkoena. Eta orain heldu da momentu bat ere apurtxo bat azken hiru urte hauetan antolatu ditugun jardunaldi hauekin batera bestelako pausoak aurrera emateko, ez? Eta horretan gaitza. Bueno, gaizka, arratsaldeon. Egon gara komentatzen arroza irrati sareak badagola nahiko irrati txiki eta bueno, herri irratiak gehien bat. Eta jakina genuke zure ustez edo sarearen ustez zer egin dezaketen herri irrati horiek herri mugimenduarentzat, eraginkorrago eta erabilgarriago izan dadin. Azkenean badute zer eginik, ez? Bai, eta asko, eta baute zegina eta egiten dute. Nik uste dute zaten irratiak oso ezberdinak gara, elkarren artean, bueno, azteko bakoitzaren kokapen geografiko ezberdina delako, batzuk administrazio batzu baten pean daude, eta beste batzuk beste baten pean. Eta ikutlo estatu baten pean, eta beste baten pean, lurralde guztiak hartzen ditu arrazateak, eta ezberdintasun, nik uste dut badagoela zaugarri bat denon artean komuna dena, eta da herri ekimenetik sortutako irratia garela denak. Irrati txikiak gehienak herri mailan edo eskualde mailan aritzen direnak, eta hirietakoak behar badapur bat handiagoak izan daitezkenak, baina funtsean herri ekimenetik sortuak eta irrati txikiak. Eta horrek herri ekimenetik sortutakoak diren heinean, berarekin dakar herri mugimenduekin lotura eta harreman estu bat edukitzea, eta horretan ikustot irrati gehienok bat egiten dugula. Segin dezaketan irrati hauek, argi eta garbi izateko beste komunikabide batzuk egiten ez duten hori. Hau da, herri honetan gauza pila bat gertatzen dira, gauza pila bat antolatzen dira, eta zoritxarrez oso zaila da komunikabide nagusietara nolabait etxarren heltzea, beste behin interesak beste batzu direlako, eta badakigulako nork kontrolatzen dituen eta zertarako erabiltzen dituen. Gaur bertan adibidez, ikasleen grebaren nondik norakoak ezagutzeko, uste dut, azkara esan behar, komunikabide gehiengo komunikabide gehienetan zer gutxi entzungo dugu gaurko grebaren inguruan, baina aldiz, arroza eskaren dauden irrati asko eta askok zuzena eta publikoa egin dute hemenetan gertatu direnen inguruan. Adibide bat ematearen eta uste dut oso esanguratsua dela, ez, gaurko gunean bertan. Hor gero sakontzen joan beharko genuke eta egia da, segurazki falta zaigula oraindik harreman hori betzen kontua dut asko, baina horretarako nire durogo soluzio ez dauka. Eta behiz, aizan daiteke ere, larun batean, beste kontutako bat, ez talen aldiz, hori ipatu izan dugu askotan, eta gogo eta hori ere egin dugu baino gehiagotan, baina bueno, beti presente du eduki beharreko gogo eta badan, ustez. Badirudi pizkat, badirudi deia mosten ari dela pizkatxo bat, eta batzutan ez da ondo entzuten, baina bueno, lasai. Jarraituko dugu. Baina dugu nizmo gitzen, zemenago irratiko bai, batzututa, eta beste izkinaren batera. Ba, lasai egon. Jarraituko dugu, eta bestalde batetik jakin nahi dugu, edo jakin nahiko genuke, pizkat komentatuko gintxe ba hori, herri rati txiki hauek zer egin dezaketen eta bueno, ba bebai nola hobetu daiteke ba herri komunikabide alternatibo hauen arteko komunikazioa. Nola hobetu daitekeen? Ba, ez da erreza besta beste irrati bakoitza baukalako bere egunerokoa eta saia delako zure egunerokoan harrapatuta zaudenean, ez, ba, porrat burua altzatu eta inguruan daukasun horri begiratzea. Dena den, uste dut, ba, adibidez, arroza bezalako sare bat badela hori erresten duen ba, plataforma bat, ez, eta hori aprobetxatzen jakin behar dugu. Ez dut uste posible denik egunerokoan hor elkarratuta jarraitzea, baina gauza konkretutarako nik uste dut baukagula indarra eta erakutsi dugula kapaz garela gozantiak batera egiteko. Adibide bat jartzearen, arrozeira irratiaren beraren emaitze izan dena, ba izan daiteke adibidez Zebrabidean magazina, urteetan hemen Alabedin egin izan den magazin bat, ba azken lau urte inguru honetan, bai azkenengo lau urteetan, ba beste irrati batzuekin elkarlanean egin duguna, ez? Bere garaian, ba Antxeta, Tastaz eta Infosazpita Alabedi ginen, eta gaur egun, ba Antxeta, Infosazpita Alabedien artean egiten dugu, ez? Eta esango nuke hori badela, adibidez, apustu bat, errazten duena gainera teknologia berriek errazten duten kontu bat, ez, gaur egun aukera asko ditugu teknologia berri eskerrak horrelako gauzak egin alizateko, eta ba, bueno, irrati batek produzitzen duen irratxai bat adibidez, beste irrati baten emititzea gaur egun oso gauza simplea da, eta horretan ikustu sakondu behar dugula, eta pentsatu behar dugula ondo ere, nola aprobetxatu beste batzuk egiten dituzten gauzak guretzat, eta alderrebez, nola aprobetxatu guk egiten ditugun gauza batzuk, hor gure irratian bakarrik geratu beharrean, Euskal Herrian zehar zabaltzeko, eta uste eta arroza horretarako baukera paregabea dela. Bai. Bai, argia, bueno, esan duzun bezala, irratiek badute zer eginik, eta bueno, pizkat, asteburuntako jardunaldietan zentratzen pizka bat, badago itxaldi bat, egon gara begiratzen, eta badago itxaldiat, Euskal Herriko komunikabideak erronka berrien aurrean, deitzen dena. Zeintzuk dira zuen ustez erronka horiek? Ba hori, segurazki larun batean erronka ezberdinak irtengo dira. Gure ustez erronketako bada, kontuan hartuta komunikabideak oroar eta ez irratiak bakarrik, nola ari diren aldatzen azken urte hauetan, bostu guk ere hor egokitu beharko nukela gure jarduna aldaketa horretara. Eta erronka nagusitako bat esango nuke dela, Euskal Herrian zehazki zentratuz gero, ba, ikusita gure diala nork betetzen duen, ba, iaia esango nuke gehiengo osos, ez, ba, ba, bueno, hor irrati komertzialak ditu alde batetik, irrati publikoak bestetik, batez ere Madrilen egoitza duten irratiak dira dikure diala okupatzen dutenak, eta gero bagaude irrati txikiak, tokian tokikoak, eskualdeka mugitzen garenak, ba bueno, gure lanarekin, ez, hor diala ere okupatzen, eta nik uste dut eman behar dugun urrengo pausa izan beharko litzateke dialori geure ganatzea. Hau da, lekuan lekuko irratiak sortzen hasi eta ahal den neurrian hori edatuz joan dadila Euskal Herrian. Zehar, nik badakite oso zaila dela dialaren erdia okupatzea irrati berdin dit, irrati libre zein herri irratien bidez, baina nik uste dut baukagula zeregina eta lortu dezakegula ere tokian tokiko edabide potente bihurtu eta jendearen gana ailegatzea, eta uste dut erronka nagusitako atori dela. Beste bat izan daiteke, ba zer dakit nik gure mitxiren kalitatean ere ba, salto bat ematea, ez? Edo lehen aipatzen genuena, herri mugimenduarekin harremana estutuz, pues, irratxeio zehatzak sortzea, arrozako irrati guztiei eskainiko zaizkienak, adibidez, ez dakit, nik uste dut hor gogoeta bat egitea ere guruan, nola nahi dugun egin, zer dan egin nahi duguna, ez dakit uste dut erronkak asko direla, baina ez guretzat bakarrik oroar komunikabide guztientzat, eta bueno, horretarako aprobetxatu nahi dugu maien gurua, aitzakia bat zen ere han biltzen garenan artean apur bat gogoeta egiteko, eta bakoitzak bere iritzia eta bere zalantzak eta bere konbizioak ba, plazaratzeko, eta horretarako aprobetxatuko gara arratsaldeko maien gurua. Ba bai, eta espero dugu zera, zuk esan duzuna, pizkanaka pizkana edatzea, herri irratiak, eta bueno. Bueno, bestalde, eta ja, amaitzeko, denbora gainean dugu, Kontatu pizkat, zer gehiago aurki dezakegun larun batean, ba, Gernikako astran? Bueno, ba, ustut, interesgarria dela adibidez, irratiak sortu nahi, irrati bat sortu nahi handabiltzan entzat, goizeko tailerrak oso, oso interesgarriak dira. Azkenean, irratietako bertako jendak emandako tailerrak izango dira, gure ezagutza mankomunen jartzeko aukera bada, eta hor, oso oso interesgarriak daude. Batez ere hori irratian dabiltzen entzat, edo irratia sortu nahi duten entzat, ez? Eta gainera, oinarrizko tailerrak izango dira, ez izango hain tekniko edo aurreratuak, eta hor ikasi nahi duera entzat, nik ustot aukera paregabea dela, gaina baude aukeratzeko 12 tailer ezberdin, bitan parte hartu izango du bakoitzak, eta oso jende, bastakit, nik ustot, interesgarria batzea lortu duguna. Eta gero nola ez, arrozen ezagurritako bat ere badenez, ba elkartzen garenean, gure artean girona dukitzea eta ondo pasatzea, ba gauean kontzertuak eta irratietako jendea DJ lanetan edo bueno, bai, DJ lanetan edukiko duguan, txandaka eta uste horrek ere emango duela, ba beretik ez, eta gero aipatu nahi nuen ere, ba, uste dut garantzitsua delako, Bergarako astetxan egin ziren lehenengo jardunaldiak, bigarrenak Putzuzulon, Zarautzen, eta hirugarren hauek astran egingo ditu Gernikan. Besteak beste, ba, ikusi dugulako ere azken hiru urte hauetan, balio izan dutela jardunaldi hauek, hobesan da, irati berriak sortzeko. Eta badira ja Azkoitin, Zumaian, Nafarra Iparraldean, sortu diren irrati berriak, ba, hain zuzen ere, jardunaldietara etorri, eta ba, han apur bat hori izan da, azken bultzada ez, proiektu horiek martxan jartzeko, eta urten ere, astran egiten badu horregatik da, ba, ukatelako astran ere irrati bat martxan jartzeko asmoa, eta gure nahia zen, jardunaldi hauek izatea azken bultzada, horrez gain, galdakotik ere bertako gaztea zanbadakoak urbilduko dira, irrati bat sortu nahi handa hitzalako, eta berdin Lizarrako gaztea zanbadakoak, ez? Eta uste zentzu horretan, postekoa dela, ba, beste apeste, helburu hori betetzen dutelako, ez? Praktikan, hau da, irrati berriak sortzeko, bale, bultzada hori emateko balio dutelako jardunaldiek. Bai, bueno, eta espero dugu hori, proiektu horiek aurrera ateratzea. Bueno, Gaizka, mila esker zure denboragatik, eta bueno, ba hori, sorte on jardunaldietarako, ea jendea hurbiltzen den, eta bueno, metik deia egitea, interneten entzun dezake dute, beraz, dezakete programa hau barkatu, beraz, bueno, metik deia egiten dugu edonongo jendeari, ba, astran egotera larun bat honetan. Mila esker, Gaizka. Agur. Oso ondo, ba, mila esker zuei, eta bakizue zuek ere gonbidatuta zaudete, beraz, larun baten etorri nahi baduzue, ongi etorriak izako zaudete. Mila esker, venga, agur. Venga, segi fin, agur. Yeah. Yelia, de Yelia, de Yelia, de Yelia, de Yelia. Bueno, está de Yelia en garai aldu zaigu ja, lehenengo deialdia bihar martxoak 28, 10:30 elkarretaratze aukiko dugu. Euskalduna jauregiaren aurrean izango da eta honekin batera zenbait ekintza gertatuko dira eta pasaden urrian egindako Iberdrolaren aurkako epaitegiaren txosten aurkeztuko da. Iberdrola errudun suertatu zela munduko eta arlo desberdinetako hainbat erakundek bultzatuta. Además de ello, mañana viernes también tenemos una concentración desde las 11 de la mañana hasta las 2 con el lema albergue para las personas sin hogar en Ezkerraldea. Como ya he dicho, de 11 a 2 en la Rico Plaza de Baracaldo con tiendas de campaña. Así que ahí os esperamos. Eta hirugarren deialdia gose direnentzako ba martxoaren 28 ostirala, Aznarik tabernan Barakaldon, talo eta sagardoa 4 euroren truke, osea... Planazo. Anima tu eta pasatu. El festival Food in the City 2014 llega a Bilbao con las bandas más atronadoras, explosivas y salvajes de los más remotos rincones de las cities mundiales. El viernes 28 y sábado 29 de marzo a las 7 en el ICA Ateneo, Muelle de Ibeni número 1, Bilbao. Y mañana viernes también pues estarán Niña Coyote, Tachico Tornado, les mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, pues también Aullido Atómico y Little Cobras. Y el guiño, sábado guiño. Y el sábado pues tendremos a Tony la Muerte. De Limbos, Screaming George and the Hustlers y Las Aspiradoras. Pues eso, esas bandas escondidas pues que de vez en cuando descubrimos por casualidad, ya sabéis. Ánimas ahí, Testera Unok. Bueno, eta larun batean, kukutxarekin elkartasuna eta oroitzapena adierazteko lehenengo ni ere egon nintzen eguna. Eta zer eukiko dugu, bueno, erandion izango da, eta amabietan... Zer zer esaten ari dira, ez duten txuten. Oies voces, ez du cabeza, Nayar. Con los aullidos atómicos, media tonita todavía. Bueno, amabietan, itxaldia, desobedientzia eta resistentzia, kukutxa, tartalaria... Gero amabietan umen txokoa, ordubietan herri baskaria, 5 euroren truke, lauretan dantza, zirko eta klaun ikuskizuna, zeiretan poseo musikatua eta 9etan amaitzeko kontzertuak. Zeamaiz eta la banda del patio. Erandio. Udondo gaztetxean. Erandioko Udondo gaztetxean. Es lo que me dicen por pinganillo. Desde control. Eta Joan Bañolén, aquí pues... Ya que estamos, pues aprovechamos un poquillo. Pon la cortinilla de anuncios, por favor. Y pues vamos a hacer un poquillo de promo. La última día del día, sí, muy rápido. Herri Oiua. Este sábado en Bayona Cambó, en el Gasteche, junto con Estupenda Jones. Ahí estaremos. Y pues nada, que os esperamos. Y otros que no os acordáis quiénes son. Efectivamente, que no quería decirlo, tío. No me sale, pero hay otros, te lo prometo. Y Sister Simone, que se nos olvidaban. Y Sister Simone. Bueno, está ya... Bagoas, ¿eh? Bagoas. Vai, si quedas esto, hora ¿cómo ya? ¿Ha cambiado esto? Yo les quiero mucho, pero ¿sabéis que ahora mismo, cuando ponemos una canción, me aburro porque ya nadie habla con el de al que lado? Sí, hablamos. Todo el mundo está con el Twitter, el Twitter. Que el sí, te hablamos. A ver, pero con sus pepinos son de móviles. Son fuentes, son nuestras fuentes y pues, sí. Pues las tenemos que tener ahí. Pues es verdad, lo ha comentado antes y la semana pasada lo de Azcuna lo dimos en primicia. Nadie lo dio antes, bueno, Twitter lo dio antes, pero son muy rápidos. Y gracias a Twitter nos enteramos y pudimos decirlo en la radio. Sí, si no íbamos a estar bueno, atentos. Pues seremos los primicias, pero yo me sigo a ver, mundo. El lado bueno de las cosas. Bueno, placer bat izan dela zuekin egotea. Musu bat. Musu bat anantzai. Musu bat, agur. Always look on the right.